Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Saludamos y agradecemos a todas nuestras radios amigas y aliadas en la región y a sus audiencias, en especial a Radio Mía en Panamá y Radio Extrema y Radio Progreso en Honduras. A continuación, los principales titulares. Personas adultas mayores nicaragüenses reclaman una pensión justa y amenazan con llevar al Instituto de Seguridad Social a los tribunales. Mujeres sindicalistas de todo el continente se reúnen en Panamá. Organizaciones feministas de Veracruz, México, logran que el gobierno federal declare alerta por violencia de género. En Guatemala. El panorama político de Guatemala sigue generando noticia. Tras un lento conteo de votos, se hizo oficial que la segunda ronda electoral del próximo mes enfrentará a Jimmy Morales y a Sandra Torres. Asimismo, el Congreso eligió a un nuevo vicepresidente. Carolina Rivas, de FEJER, nos informa. Luego de algún tiempo de incertidumbre, en nuestro país ya se cuenta con vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria, candidatos a la segunda vuelta electoral Sandra Torres y Jimmy Morales. Y sí, ninguno de ellos pertenece o es cercano del que se creía ganador de la presidencia del país, Manuel Valdizón, del debilitado Partido Líder. Fuentes Soria realizará un trabajo con austeridad. Escuchemos. Reiteramos nuestro compromiso de un servicio intenso. Sabemos que el tiempo es corto. Precisamente es la oportunidad para definir algunas acciones estratégicas, concretas, realizables, y medibles, un trabajo con honradez, con austeridad, como lo requieren las finanzas del país. Analicemos cómo fue la elección del vicepresidente, y es que antes de la sesión plenaria, la favorita era Raquel Zelaya, apoyada por Manuel Valdizón, quien incluso mencionó en un mitin que ella sería la próxima vicepresidente. Líder, partido de Valdizón, confirmaría una vez más su alianza con el Partido Patriota, el partido oficial, y la Unidad Nacional de la Esperanza de Sandra Torres se les uniría. Juntos lograban 115 votos, pero no lo lograron ni en una primera ni en una segunda votación. Y en la tercera, al momento de votar por Zelaya, esto fue lo que sucedió. Votos a favor 44, votos en contra 98, ausentes 16. En tal virtud, el ciudadano electo vicepresidente de la República para finalizar el presente periodo es Juan Alfonso Fuentes Soria. Líder y Partido Patriota casi lo logran en la primera votación, pero les faltó un voto, el del diputado Carlos Barreda, secretario general adjunto de la UNE, que según el medio digital Nómada, le habría pasado factura a Raquel Zelaya por haber sido una de las dos intelectuales políticas que ayudaron a boicotear el juicio por genocidio de Efraín Ríos Montt en el año 2013. Y luego de eso todo se desmoronó para Líder, pues al finalizar la sesión, la bancada, que logró 45 puestos para los próximos 4 años en el Congreso, perdió 9 de sus integrantes y se rumora perderá 20 más. Pero esto no es sorpresa. Sin Manuel Valdizón en la segunda vuelta, esto ya se preveía. Tal vez por ello, luego de rogarle a sus diputados que no lo abandonaran, renunció al proceso electoral por fraude. El golpe que le han asestado a Guatemala ha sido técnico, informático, en este caso llegando a la muerte, que es moral. No me cabe la menor duda que tal cual fuese el resultado, carece de legitimidad. Yo abierta y públicamente señalo que las elecciones para presidente son a todas luces ilegítimas. Sandra Torres y Jimmy Morales se enfrentarán el próximo 25 de octubre por la presidencia del país, ella con una estructura partidaria fuerte y él novato en la política. Para Voces Nuestras, desde Guatemala, reportó Carolina Rivas. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra, y Tica Radio Internacional. En Costa Rica. Mientras un grupo de alcaldes y alcaldesas del país promueven la incineración de basura como el método ideal para el tratamiento de los desechos y la generación de ingresos para gobiernos locales, organizaciones, comunidades y proyectos agroecológicos aseguran que hay alternativas de tratamiento de desechos mucho más saludables y con bajo impacto ambiental. Grecia de Alajuela es uno de los cantones con mejor clima en Costa Rica. No por casualidad, se caracteriza por una alta producción agrícola que hace que, a pocos minutos del centro del pueblo, con su singular catedral roja, el paisaje se vuelva eminentemente rural. La cercanía con el majestuoso volcán Poás es un indicador más de la riqueza de sus suelos. Por eso, adentrarse por los caminos de este lugar es adentrarse en terrenos verdes, cultivados de diferentes productos como café, árboles frutales y hortalizas. Pero en medio de varios proyectos agrícolas destaca uno donde brotan enormes y saludables frutos, uno dirigido por una familia que hace cerca de 20 años decidió producir cuidando la salud de la tierra que siembran, su propia salud y la de quienes consumen sus productos. Allí no se usan fertilizantes ni pesticidas químicos. En la finca orgánica San Luis, lo que muchas personas tiramos a la basura vuelve al suelo para continuar un ciclo natural, un ciclo de vida. Mi nombre es Eliezer Rodríguez, soy parte de la finca orgánica agrícola San Luis. Lo de las composteras es todos los residuos orgánicos. O sea, ahí estamos metiendo desde los pastos que se cortan, basuras de hojas, todo lo que venga de la cocina también, y hasta pequeñas ramas se usa. Pero también, por ejemplo, en los otros abonos usamos todos los desechos de los animales. Estamos hablando de los caballos, de las terneras, de las ovejas y los mismos patos que tenemos. Entonces aprovechamos todos esos desechos, porque de eso se trata los abonos orgánicos. Porque la agricultura orgánica, el objetivo es que más bien la finca aproveche todos los desechos. Y no solamente eso, porque en el campo estamos usando todos los desechos de las hortalizas, porque eso lo incorporamos al suelo también. 13 hectáreas de suelo regenerado y sano producen hortalizas, plantas medicinales y ornamentales que crecen con ayuda del compost bokashi y otros tipos de abono natural. Es un abono fermentado, entonces se usa más porque es muy rápido hacerlo. A los 15 días usted ya lo tiene, hace el proceso y ya lo tiene. Pero usamos el de lombriz también porque es uno de los mejores abonos, el de lombriz compost. Y usamos también el compost, pero el compost lo usamos más que todo en muchas matas, por ejemplo, si vamos a hacer matas ornamentales, plantas medicinales, todo eso, entonces, en bolsas, entonces lo usamos para... Pero son tres abonos y los tres son con muchos nutrientes. La finca orgánica San Luis es muestra de que otro tratamiento de los residuos es posible, al mismo tiempo que promover actividades productivas y de lucro mediante un tratamiento ambientalmente responsable. Esto es lo que promueven las organizaciones y comunidades que se oponen a la reciente autorización que dio el gobierno costarricense a la incineración de basura, una polémica actividad que ha generado oposición y protestas contra el gobierno desde el pasado mes de julio. Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica, es uno de los principales voceros de este movimiento de oposición. Y bueno, nuestro objetivo es protestar contra la incineración como una forma realmente enemiga del ambiente que produce impactos importantes en la salud, en las comunidades y en el ambiente. Y en este momento son muchas las comunidades, por ejemplo, León Cortés, Barranca, San Ramón, San Carlos, que se han opuesto a esta técnica, que ya han salido a protestar y que han rechazado esta iniciativa. Las organizaciones opositoras a esta actividad advierten que su aprobación contradice los compromisos asumidos por el presidente Luis Guillermo Solís en materia ambiental y la Ley de Gestión Integral de Residuos, vigente desde 2010 y cuyo objetivo principal es disminuir la generación de basura mediante actividades como el compostaje, el reciclaje, la reutilización y la reducción. Gina Borrero, de la Red de Compostadores Domésticos, asegura que la incineración de basura promueve todo lo contrario, pues requiere una alta generación de basura para hacer de este un negocio lucrativo. Principalmente nos oponemos a la incineración de residuos porque conocemos otras otras alternativas para el manejo de los residuos. Específicamente en lo orgánico, que es el 60% de los residuos, tenemos tecnologías de compostaje que son altamente eficientes, que pueden reducir todos los residuos orgánicos, y es en realidad una práctica de bajo costo que no requiere altas inversiones y que cualquier familia puede implementarlo, cualquier municipalidad. La incineración lo que va a hacer es a desmotivar esta práctica. Una vez las municipalidades recojan residuos para incinerar, pues muchas familias van a decir, no voy a hacer compost, mejor lo boto a la basura porque lo van a incinerar. Entonces va a desmotivar estas prácticas que son mucho más amigables con el ambiente. Y es que, como en el caso de la Finca Orgánica San Luis, el tratamiento más integral de los residuos también hace grandes aportes al desarrollo del país. Según datos de la Federación Conservacionista, este tipo de actividades mueven una economía de cerca de 8 millones de dólares. Ronald Arrieta, del Movimiento Hacia Basura Cero, advierte que estas actividades también corren un alto riesgo con la aprobación de la incineración de basura. Justamente para que un proceso de incineración sea lucrativo para poder vender energía, lo que se incinera con prioridad son justamente los plásticos y el papel. Y justamente son los materiales que más soportan el reciclaje. Entonces, todas las iniciativas, todo el montón de red económica que se ha generado para recuperar todos estos materiales a través de centros de acopio comunales y todo eso, se irían a la quiebra. Entonces, ¿es posible para las autoridades nacionales y locales de Costa Rica fomentar formas de tratamiento de los residuos con bajo impacto ambiental? Todo indica que no solo es posible, sino que de acuerdo con las normativas vigentes, están obligadas a hacerlo. Una realidad que pone en evidencia lo controversial que resulta la aprobación de una actividad cuestionada en diversas regiones del mundo por sus efectos en el ambiente y en la salud de la población. Yo pienso que las municipalidades deberían, que no venga un camión a llevar la basura de Zarcero, por ejemplo, hasta San José o cualquier, sino que debían tener su método de... Pero es un tipo de reciclaje. Cuando hablo de reciclaje, bueno, todo aquello que no es orgánico, pero lo orgánico para mí sería, lo ideal sería realmente donde se puede hacer más bien un tipo de, digamos en el caso de nosotros, que son unos abonos que se van a aprovechar más bien para el mismo cantón y que se va a aprovechar, digamos, en la misma agricultura, porque no estoy hablando solamente de los agricultores, estoy hablando de una familia donde tenga un patio, un pedacito de tierra, o pueda hacer una pequeña huerta. Y eso pues motiva a la misma familia y por otro lado se va a comer una comida más sana con este tipo de ahorro. Entonces que la municipalidad pudiera hacer ese proceso y se puede hacer, lo que pasa es que no hay interés. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Noelia Alfaro. Para que su voz se escuche, póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Nicaragua. En ese país continúan las protestas de personas adultas mayores que reclaman un ajuste en sus pensiones, de acuerdo con los aumentos salariales del último año. Ante la falta de respuesta de las autoridades, estas personas aseguran que llevarán el caso a los tribunales. Desde Radio Universidad de Managua, Nicaragua, nos informa Nelson Rodríguez. Unos 150 adultos mayores se presentaron ante la sede principal del Instituto de Seguridad Social INS en Managua a reclamar al director de esta institución la entrega de la pensión de acuerdo al salario mínimo industrial vigente, denunció Luis Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados, AJUPIN. De acuerdo al líder de los pensionados, desde el año pasado no les pagan la pensión con el reajuste por el nuevo salario mínimo, que dos veces al año es negociado entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Esto fue parte del reclamo de Luis Hernández. Nosotros estamos suspendidos el salario que le corresponde a los trabajadores, a los jubilados, porque nosotros somos trabajadores que hicimos el seguro. Nosotros hicimos el seguro. Nosotros pagamos los 750. Habemos algunos aquí que pagamos 30 años el seguro social. Y ahora vienen y nos están dando una pensión tan baja. Y muy tranquilamente hicieron un arreglo de pagarle alta pensión a personas que solo trabajaron con 250. Han pedido audiencia aquí en el INS. Estamos cansados de enviar documentos al doctor Roberto López, diciéndolo que se retracte en eso, que no siga haciendo eso con la pensión, pero no obligaron a que hagamos esto que estamos haciendo ahora. Vamos con la ley 815, que nos permite llevarlo a un tribunal, al Seguro Social, y ahora en grupo, no va a ser personal, va a ser en grupo, hasta morir, como decíamos antes, ¿te acuerdas? En el 80, en el 82 fue hecha esta ley fue hecha en el 82, fue hecha por hombres que hablaron de principios, ahora se están echando al suelo. Eso, esta ley fue firmada por el nuevo jefe presidente que tenemos ahorita. Él la firmó. Él la firmó. Él firmó la ley. En 1982. Él la firmó. De tal manera que no entendemos esto, por favor. Por piedad, si él es un jubilado como nosotros. Tiene 70 años. No, tiene 70 años el jefe. Señor, él es compañero nuestro. Ya está con nosotros aquí, apoyándonos. Es que él tiene $1,500. Y nosotros son $150, ¿verdad? No es lo mismo. Pero sin embargo, estamos conscientes y seguros que es imposible que a nosotros nos ganen esta lucha, porque la ley nos asiste. De esta manera, los jubilados anunciaron que estarán realizando otras protestas durante los próximos días en las cabeceras departamentales donde tiene oficinas el Instituto de Seguridad Social, hasta que reciban respuesta a su demanda. Actualmente, los pensionados en Nicaragua reciben como pensión mínima los 3.900 córdobas, equivalentes a unos $140, pero el salario mínimo industrial vigente a la fecha alcanza los 5.000 córdobas, unos $180, mientras la canasta básica para una familia promedio de 5 personas alcanza los 14.000 córdobas, equivalentes a unos $500. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. Andrés, apúntese para ser parte de la red Predios. Ayudemos para que la justicia mejore nuestra comunidad. ¿Y cuánto me van a pagar? Ya deje de estar regalando su trabajo y disfrute la vida. Ay, Andresito, yo soy voluntaria, no voluntarista. ¿Cómo así? Si no comprende la diferencia, investíguelo. En Costa Rica, las prácticas de selección laboral, tanto en lo público como en lo privado, todavía no incluyen dentro de la calificación del talento humano la experiencia obtenida a través del trabajo voluntario. Decreto 01-2015 de la Red Previos en Centroamérica. La exclusión del trabajo voluntario como parte de la experiencia laboral es dañino para las juventudes de Costa Rica. El trabajo voluntario no es solo caridad, es productividad. Valóralo. Campaña realizada por Red Previos en el marco del proyecto JURCA, cofinanciado por la Unión Europea y ejecutado por Soleterre. Este mensaje expresa únicamente la opinión de Soleterre y Red Previos y es su responsabilidad exclusiva. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Panamá. La gran cantidad de lluvias de los últimos días dejan cerca de 3.000 personas afectadas por inundaciones en diversas regiones de Panamá. Damos el pase a nuestro corresponsal, Pallín Atencio. De acuerdo con el reporte de las Fuerzas de Tarea Conjunta de la República de Panamá, que realizaron un monitoreo por las zonas afectadas por inundaciones debido a los fuertes aguaceros que caen sobre el país. Las cifras estimadas de afectados por causa de las inundaciones se calculan ya aproximadamente en 3.000. pedazos de bloques, paredes y muchos enseres colocados en las afueras de las residencias. Era el escenario que se observaba en medio de un día que transcurrió totalmente nublado en la ciudad capital de Panamá. En el caso de San Miguelito, se calcula que las inversiones para reparar los daños de las viviendas afectadas podría llegar ya a 13 millones de dólares. Mario Cham, subdirector del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, hace un balance de esta situación. Aproximadamente unas 250 situaciones o casos se dieron en toda la ciudad capital, arrojando así más o menos aproximadamente unos 200 casos de afectaciones por vehículos inundados, 40 casos de deslizamientos de tierra, unos 1000 personas afectadas por las inundaciones y aproximadamente unos 12 árboles caídos en vías y en demás estructuras en la ciudad capital. Nosotros pues hemos enfocado pues el trabajo ahorita en estos momentos a realizar evaluación de daños en estos puntos para entonces inmediatamente el gobierno central va a canalizar toda la ayuda humanitaria a las personas afectadas. La alcaldía de Panamá instaló una mesa técnica que la integran los estamentos e instituciones de gobiernos, componentes y aquellas empresas que serán llamadas para hacer los correctivos a este problema. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Panamá. También en ese país se lleva a cabo la primera conferencia de mujeres de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas. Se espera que el encuentro logre fortalecer la presencia de las mujeres trabajadoras en los sindicatos y su empoderamiento en el quehacer del movimiento sindical. Desde Frena de Eso Noticias nos informa Ronaldo Ortiz. Desde Panamá saludamos a quienes escuchan Radio Revista Voces Nuestras. Con la participación de más de 200 mujeres de 30 países de todo el continente americano y representando a 18 organizaciones, con el lema Democracia, Autonomía de las Mujeres e Igualdad de Género, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, realiza la primera conferencia de mujeres de la CSA en Ciudad de Panamá. Esta actividad se realiza con la finalidad de analizar los avances y desafíos para el empoderamiento de las mujeres trabajadoras en las organizaciones sindicales, desarrollando estrategias concretas e innovadoras para que los sindicatos resulten relevantes para las mujeres, lo cual contribuirá al fortalecimiento del movimiento sindical de las Américas. Tenemos palabras de Altagracia Jiménez, de República Dominicana, vicepresidenta del Comité de Mujeres de la CSA. Nosotros esperamos que podamos construir un buen documento que sea básico para nuestro tercer Congreso de las Américas, donde el posicionamiento de las mujeres pueda ser reconocido y llegar a un Congreso con una participación igualitaria como la hemos esperado por muchos años todas las mujeres del continente. Y en consecuencia, el compromiso de nuestros aportes para construir una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria. Sin la participación de la mujer no habrá ni desarrollo sostenible, ni desarrollo sustentable, pero mucho menos una democracia real. Amanda Villatoro, encargada del aspecto político y de educación de la CSA para las mujeres del continente, nos habla sobre los objetivos que también persigue esta importante conferencia. Los objetivos es analizar los temas de desigualdad en el trabajo, en el salario y en las oportunidades de empleo decente para las mujeres, abordar el tema de la violencia desde una perspectiva integral, de que tenemos que prevenir antes que solamente atender los abusos o la violencia ya consumada. Queremos hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como un derecho a la autonomía física, lo mismo que hablar de autonomía económica desde las mujeres a partir de trabajo decente. Queremos reivindicar ciertamente los derechos que como mujeres tenemos al respecto de, digamos, igualdad de oportunidades, igualdad salarial. La representante de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Eugenia Paz, también indica los aportes que da el sector de mujeres de Panamá en este importante evento de las mujeres trabajadoras del continente. Bueno, nosotros hemos hecho un aporte significativo. Hemos también hecho denuncias con respecto a las violaciones de los convenios colectivos. Denunciamos también lo que con respecto no permitir la organización sindical a nivel de lo que son los educadores, los que trabajan en los bancos. Todas estas cosas las hemos estado denunciando. Efectivamente, en este momento que estamos aquí, oportuno, ya que hay personas internacionales y que conozcan todas las violaciones que se le hace a las trabajadoras y los trabajadores aquí en Panamá. Para Radio Revista Voces Nuestras, con el apoyo de Alberto Iturralde, desde Panamá se despide de ustedes Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. Porque yo tengo algo importante que decir. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Porque todas las personas tenemos mucho que decir. Escucha la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual 107.1 FM. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México, las alarmantes cifras de feminicidios y desapariciones de mujeres en el estado de Veracruz hicieron que organizaciones feministas y de derechos humanos solicitaran una declaración de alerta por violencia de género. La solicitud fue aceptada y se espera que pronto se implementen medidas para atacar esta problemática. Nuestra corresponsal Beatriz Mora con los detalles. La situación de violencia que viven las mujeres en el estado de Veracruz es alarmante. Los feminicidios se incrementan. Por ello, diferentes organizaciones feministas del estado solicitaron al gobierno federal declarar la alerta de violencia de género para Veracruz. Este 14 de septiembre se dio a conocer que el gobierno federal aceptó la solicitud. Escuchamos a Araceli González Saavedra, directora del colectivo feminista Equifonía, quien nos habla del tema. La alerta de género es un mecanismo que está contemplado dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta es una medida que se promueve desde la sociedad civil y que se tiene que fundamentar en cuanto a la problemática que se vive en una región determinada, en un tiempo determinado, para detener la violencia feminicida. En este caso, digamos, la alerta de género es un mecanismo que se puede solicitar cuando hay una grave problemática de violencia feminicida para todo el estado de Veracruz. Incluso estábamos considerando si violencia feminicida o desapariciones de mujeres, que ambas son graves problemáticas en el estado. Sin embargo, particularmente el año pasado y este, ha sido evidente y alarmante el incremento de los feminicidios en el estado. A partir del estudio hecho por la Universidad Veracruzana, en seguimiento a medios que tiene ese sesgo, dice que fueron 74. En 2015, estábamos en septiembre y hasta la semana pasada eran más de 80. Entonces, se ha incrementado la problemática. Junto con esto, también la preocupación de qué se está haciendo para garantizar justicia para las mujeres que son víctimas de feminicidio. La respuesta fue que se aceptó nuestra solicitud. Entonces, una vez que se acepta, abren la convocatoria para integrar un grupo de trabajo. Este grupo tiene representantes de instituciones y de la academia que harán el estudio. Esperamos que este estudio efectivamente sea desde una perspectiva de género, efectivamente se tenga acceso a la información que manejan las instituciones del gobierno del estado. Digo, es más que evidente que existen existe esta problemática. Entonces, esperamos que este grupo haga un análisis adecuado desde una perspectiva de género en el marco de los derechos humanos de las mujeres y de la responsabilidad que tiene el Estado para garantizar una vida libre de violencia, y que sus conclusiones y recomendaciones vayan en el sentido de declarar la alerta de violencia de género para todo el Estado de Veracruz. ¿Esto qué implica? Bueno, implica, por un lado, que el gobierno del Estado reconozca la responsabilidad que tiene al no detener esta problemática, que el gobierno del Estado implemente medidas inmediatas para detener esta violencia feminicida, que haya un presupuesto destinado para esas medidas, que incluya la reparación del daño, que incluya el trabajo con las víctimas, de modo, bueno, de que pueda haber una atención integral para disminuir el impacto de esta problemática. Estamos hablando, por ejemplo, de las familias o de las mujeres sobrevivientes de la violencia feminicida, de que se debe de garantizar una justicia pronta y expedita, y también que se debe de detener, es decir, que se tienen que tomar medidas para garantizar la seguridad y la vida de todas las mujeres que habitamos el estado de Veracruz. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora, de la Asociación Civil El Buen Vivir, en Teocelo, Veracruz, México. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, habitantes de varios pueblos de la Huasteca veracruzana denuncian que el programa gubernamental Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios Sin Regularizar, FANAR, podría representar una amenaza para el modelo de propiedad social o comunitaria de las tierras. Desde Radio Guayacocotla, Marisela Hernández nos amplía esta información. ¿Cómo están, amigos y amigas que se informan a través de Voces Nuestras? A todo Centroamérica, México y el Caribe enviamos los saludos desde Radio Guayacocotla, la voz campesina. El programa de Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios Sin Regularizar obliga a los ejidatarios a entrar a dicho programa. Los engaña diciéndoles que entrando podrán gozar de varios privilegios, como pedir préstamos en los bancos, entrar a proyectos productivos, y que estando en ese sistema, que supuestamente los ejidatarios podrán tener diferentes programas de gobierno. Lo anterior se compartió durante el foro Los Derechos de los Pueblos en la Huasteca, llevado a cabo el pasado 18 de julio en Guayacocotla, Veracruz. Pero mejor escuchemos a Eduardo Méndez Salas, una de las personas que rechazó el programa de Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios Sin Regularizar. La gente se le engaña diciendo que ya teniendo su papelito de FANAR ya son dueños de ese cacho de tierra, y no es cierto, porque no es un título de propiedad, es un certificado que tiene la misma validez que el anterior que se extendió a través del reconocimiento de las tierras comunales. Solo que ahora el FANAR como que obliga a la gente a entrar a este sistema poniendo como anzuelos los programas de gobierno, de que van a acceder más fácilmente al ProArbol, al ProGAN, al ProCampo, proyectos de ganado, préstamos en el banco. Entonces realmente es grave eso, porque se trata de prácticamente de dejar más pobres a los pobres, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, una persona que ya tiene su cachito de papel que dice que su terrenito de tantas hectáreas es suyo, en un momento en que tenga necesidad de enfermedad o por algún problema, vende su tierra, o lo pone como aval en el banco para pedir un préstamo, pero el día de mañana, ¿con qué ojos puede conseguir ese dinero para devolver el préstamo, aparte de los intereses, para poder recuperar su tierra? Entonces es realmente grave la destrucción de la propiedad social en ese sentido, de lo que está propiciando el FANAR. Y otra cosa que veíamos dentro de las comunidades, cuando se quieren parcelar los solares, de ponerlos cada quien su solarcito a tener su papel, nosotros cuestionamos, ¿no?, de los espacios públicos, ¿qué pasa con los terrenos donde está el panteón, donde está el manantial, donde está ubicada la iglesia, donde está la cancha de fútbol, donde está la galera pública? Espacios que son de todos y de nadie a la vez. ¿Esos a nombre de quién quedan? En el caso del Procede o del FANAR, porque nosotros vemos, donde llega mi terrenito, pues ahí dice que es mío, pero por ejemplo eso, ¿qué pasa con los espacios públicos, ¿no? Nosotros le preguntábamos al de la Procuraduría Agraria, no recuerdo el nombre ahorita, pero nos decía en un determinado momento también, yo creo que tampoco cuenta con información suficiente sobre eso, nos decía que eso lo podría asumir el gobierno municipal y que entonces él podría decidir si lo renta, si lo presta, si lo vende, si lo destruye, si hace otra cosa con ello. Eso es lo que nos dijo también de manera vaga, porque se notaba que no tenía también suficiente información sobre ese tipo de casos. Pero cosas que a nosotros nos alarman, o sea, andan los de la Procuraduría Agraria queriendo que uno entre a afanar, pero tampoco saben claramente cómo funciona este programa, ¿no? Nosotros en mi comunidad, en Felipe Ángeles, en el municipio de Ixhotlán de Madero, en agosto de 2014 nosotros hicimos asamblea comunitaria y levantamos un acta donde no permitimos la entrada del FANART, ¿no? Donde todos, mujeres y hombres, vecinos, comuneros, firmamos el acta para declarar más bien que no vamos a permitir la entrada de este programa, de que no vamos a emparcelar ante el FANART nuestros solares de la comunidad. Como parte de esa amenaza que vemos, pues nosotros tuvimos una respuesta a eso y pues ahí estamos también, pero sentimos de por sí, de todos modos seguimos sintiendo esa amenaza de la destrucción de la propiedad social. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Marisela Hernández Velasco de Radio Guayacocotla en México. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Honduras. El Comité por la Libre Expresión, CELIBRE, y el Grupo de Sociedad Civil, GSC, denunciaron el aumento de agresividad policial y militar en contra de periodistas, comunicadores sociales, pobladores y pobladoras que ejercen su derecho a la libre expresión a través de la protesta ciudadana. Desde Radio Progreso, Yolani Pérez nos informa. Entre enero y septiembre de este 2015, militares y policías han cometido 25 agresiones en contra de quienes han ejercido su derecho a la libertad de expresión. De ese total, 13 ataques fueron cometidos por miembros de la Policía Nacional y 12 por los miembros de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, el Comité por la Libre Expresión y el Grupo de la Sociedad Civil creen que, lejos de repudiarse esta represión, las autoridades gubernamentales siguen reforzando esos patrones de violencia. Escuchemos a Jessica Sánchez. Vienen ataques contra defensores de derechos humanos y específicamente contra periodistas desde hace mucho tiempo, podríamos decir desde el 2009. Sin embargo, vemos que al igual que otros tipos de violencias, esta se viene recrudeciendo, ¿verdad? Y viene con más fuerza y en mayor número. Entonces los ataques son más violentos. Yo comentaba por ahí que antes pues se respetaba un poco a las periodistas mujeres. Bueno, primero la figura del periodista, ¿verdad? Y después, por lo menos a las periodistas mujeres, ¿verdad? Pero estamos viendo que ya no importa el género, sino que el ataque va y es cada vez con más saña, o sea, la destrucción de equipos y el daño sobre todo personal, porque nada justifica, aún con toda la estrategia de seguridad, el ataque personal y el daño personal a los compañeros y compañeras que están cubriendo las noticias. Dichas organizaciones condenaron el ataque sufrido por varios periodistas y comunicadores sociales el pasado 1 de septiembre en la ciudad del Progreso y Tocoa, mientras se cubría la protesta ciudadana a través de la toma de carreteras. César Obando, corresponsal de Radio Progreso en el departamento de Colón, recordó lo vivido y pidió a las autoridades investigar las agresiones. Bueno, espero que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues si esto no se vaya a caer impune y se castiga a las personas que agredieron a los reporteros el día 1 de septiembre. Entonces, o sea, también hacerles un llamado a las autoridades que simplemente hecho de un reportero le dé cobertura a una manifestación, pues que lo respeten, pues, porque uno hace su trabajo nomás para informar al pueblo. ¿Cómo te sentís después de ese momento? ¿Qué te ha dicho tu familia? Bueno, en primer lugar, mi familia preocupada, también yo preocupado porque en el departamento de Colón están llegando más militares, ya hay militares en el departamento de Colón y están llegando más militares y esto me preocupa porque uno hace un trabajo con la población de la que no tiene voz en el departamento de Colón, y por el simplemente hecho de estar denunciando las agresiones que hace la policía diariamente a los campesinos y a no campesinos. La periodista Dunia Montoya, de la revista Vida Laboral, asegura que pese a la realidad de impunidad, es necesario denunciar para sentar un precedente. Uno siempre se queda desconcertado, ¿verdad? De que bueno, colocamos la denuncia, nos quedamos a la expectativa de que la fiscalía actúe, que todos los organismos procedan a hacer lo necesario, sobre todo porque, bueno, no es por Dunia Montoya, ni por César Obando, ni por Eddy, ni por los demás, sino por todos los compañeros que siguen haciendo el ejercicio de libertad de expresión, tanto los periodistas como la población, ¿verdad?, que debe actuarse. Creemos que aun cuando tengamos preocupación, una seria preocupación e incertidumbre que realmente la situación pueda avanzar, hay que sentar un precedente, ¿verdad? La denuncia debe hacerse, esto tiene que trascender, porque no es posible que la prensa, que los medios, los periodistas, sigamos siendo atacados de la manera tan cobarde y tan vil como estamos siendo. Según el Comité por la Libre Expresión CELIBRE, los ataques contra periodistas este 2015 se han triplicado en comparación con el año anterior. Desde Radio Progreso en Honduras y para Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Una verdadera democratización de los medios de comunicación implica una alta participación de las mujeres y una ruptura de los roles sexistas y estereotipados con los que medios tradicionales usualmente ubican a las mujeres. La experiencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina lo comprueba. Hoy en nuestro espacio Perspectivas Distintas, las compañeras de CIMAC Radio nos comparten la entrevista realizada a Daphne Sabanes Plou, coordinadora regional del Programa de Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones APC para América Latina y el Caribe. Daphne Sabanes habla de los avances en materia de género en los medios argentinos a partir de la aprobación de esta ley. Las leyes en materia de comunicación ayudan a los cambios sociales y a que las mujeres influyan en los medios de difusión y lleven otra mirada sobre lo que ocurre. Así lo dijo Daphne Sabanes Plou, coordinadora regional del Programa de Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones para América Latina y el Caribe. Ejemplo de los aportes de una legislación es la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, que llevó nuevos cambios al país sudamericano, donde el pasado 3 de junio los medios se sumaron y reportaron la manifestación Ni Una Menos, que causó revuelo internacional y que puso los reflectores en los asesinatos de mujeres. La periodista y consultora de medios estuvo en México el pasado 26 y 27 de mayo para participar en el Foro Internacional sobre Género, Medios, Tecnologías de la Información y Comunicación y Periodismo, evento organizado por Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, y que se celebró en el Centro Cultural de España en la Ciudad de México. A propósito de su participación, en entrevista con CIMAC Noticias, Daphne Sabanes Plou ahondó sobre los avances legislativos en su natal Argentina y destacó que son un ejemplo a seguir. La también cofundadora del Grupo de Trabajo Género y TIC para el Plan Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe recordó que la ley de medios en Argentina fue de amplia discusión. Escuchemos. La ley se vino discutiendo desde comienzos de este siglo, pero cobró fuerza a partir de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que en el 2013 y en el 2005 tuvieron reuniones grandes y que permitió que en los países hubiera buenos contactos y articulaciones entre toda la gente que estaba trabajando en los medios, sobre todo los medios no comerciales, los medios alternativos. Explicó además que a fines de los años 80 hubo un gran movimiento de radios comunitarias que incentivó la participación femenina en lo que después sería la Ley de Medios 26.522. Escuchemos. Hubiera buenos contactos y articulaciones entre toda la gente que estaba trabajando en los medios, sobre todo los medios no comerciales, los medios alternativos. Podemos decir que de estas radios comunitarias han quedado radios ciudadanas, donde hay mucha participación de organizaciones sociales y con mucho protagonismo de las mujeres. Yo creo que las mujeres ahí tomaron el micrófono en las radios comunitarias y comenzaron a tener un protagonismo importante en lo que sería influir a través de sus opiniones, con una mirada y una perspectiva distinta sobre qué es la noticia y cómo debe ser el tratamiento de la información. Para 2005, grupos civiles, medios y periodistas comenzaron a trabajar por una ley de medios. Así surgió el Movimiento por los 21 Puntos, con propuestas para regular a los medios de difusión. Escuchemos. Elaboramos 21 puntos, entre ellos había un punto que tenía que ver con la equidad de género. Permitió que estuvieran muy presentes las radios comunitarias, pero también periodistas de distintos medios, los sindicatos, y también abrió el juego a muchos medios del interior del país. Y un punto fueron realmente elaborados de una manera democrática, con mucha charla, con muchas discusiones, porque se consolidaron y comenzaron a ser una bandera, tanto para nosotros en Argentina como al compartirlos con gente de otros países. Dafne destacó que la Ley de Medios de Argentina se aprobó en 2009, casi al mismo tiempo que una ley de violencia contra las mujeres, que en otros temas planteaba la violencia mediática y la violencia simbólica. Lo que se hizo ante esta situación fue crear un observatorio de medios con nivel oficial que no tiene función de censura, pero sí de hacer un monitoreo de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación. Este observatorio fue otro de los grandes logros de la ley y la experta detalló cómo funciona. Implica que podés en algún momento hacer un petito diciendo, escúcheme, esto no se está cumpliendo o queremos que pongan su mirada sobre esta cuestión específicamente. Y cada tanto, sacar dictámenes señalando las discriminaciones, problemas que están viendo y muchas veces también dialogar con los conductores de los programas, con las empresas sobre todo de publicidad. Y otra área interesante también ha sido que han trabajado los temas muchas veces con los grupos que tienen canciones muy sexistas y canciones donde en el juego hablan de agresión a las mujeres, no de violencia contra las mujeres. El organismo gubernamental se ha dado la tarea de hacer una revisión de lo que sucede en los medios, señalar las canciones donde en el juego de palabras habla de agresión hacia las mujeres, de violencia, y eso para Plow significó abrir una instancia muy interesante que no solo monitorea, sino que además hace talleres de capacitación sobre comunicación y género. Escuchemos. Esta gente de las redes nacionales ha recibido esta capacitación, han sido muy concurridas y realmente han tenido su impacto, ¿no? Porque por lo menos ponen sobre la mesa el tema en discusión. Yo creo que a lo mejor desde las mujeres quisiéramos ver todo solucionado de inmediato, ¿no? Pero lo interesante es que se pone sobre la mesa los temas de discusión y hay temas que en este momento en Argentina, en muchos medios, se ha logrado cambiar la mirada. El ejemplo más claro del cambio de perspectiva son los asesinatos de mujeres, que el pasado 3 de junio derivaron en una movilización nacional e internacional. Ya es muy raro encontrar un medio, salvo los muy amarillistas, que siguen hablando de crimen pasional o que habrá hecho, ¿no? Ese tipo de cosas, la mujer para merecerse. Ya directamente, por lo menos escuchas tanto en las radios más tradicionales como en las radios jóvenes, donde hay muchos locutores y locutoras donde tienen discusiones muy fuertes, y sobre todo los hombres, me llama la atención, tienen una mirada muy clara a lo que significa la violencia contra las mujeres, condenando, jamás hablarían del crimen pasional, sino realmente de todo este tema de la victimización y cómo ellos también se sienten involucrados en el deseo de poder trabajar para que no se sigan cometiendo crímenes de esta manera, ¿no? Para la periodista, las agresiones virtuales no son menos importantes que las presenciales. Escuchemos. O sea, yo creo que hay una línea entre lo que es libertad, pero bueno, si estás vulnerando derechos y si estás agrediendo o utilizando el lenguaje de odio también, porque eso es otra cuestión, ¿no? Utilizando el lenguaje de odio, ahí estás vulnerando derechos humanos, ¿no? Entonces, asegura que si en un país como Argentina golpear a una mujer es un delito, quien incite a golpearla en internet también comete un ilícito, pero lamentablemente en el caso de las mujeres se tolera. Para Dafne Sabanes Plow, el siguiente reto es ahondar en las implicaciones de la violencia en internet y buscar una regulación que garantice la libertad, pero que no permita la violencia de género, porque lo que se quiere es proteger y no censurar. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.